En OID Radio, seguimos a tu lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a OID Radio Nacional en este día lunes 16 de febrero del 2015 hasta las 12 y media, hora en que va a finalizar nuestro programa de Deportes al Día en este día lunes, comenzando una nueva semana. Te vamos a acompañar junto a todos los compañeros de la redacción de la OID, OID Comunicación, en nuestra radioemisora, señal internet, señal online. Hoy hemos comenzado un poco más tarde para ajustes técnicos, pero ya a contar de mañana nuestros oyentes y nuestros compañeros de las delegaciones de la OID, sabéis todos que comenzamos a las 9:30 de la mañana y como todos los días está junto a nosotros nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juanma, buenos días, feliz lunes, aquí estamos, iniciando semana, ya sabes que nos ponemos ya a planificar por aquí. Efectivamente, comienza el lunes y ya el bueno de Raúl comienza a planificar lo que va a hacer esta semana y también el próximo fin de semana, pero lo que nos convoca hoy es, por supuesto, comenzar con el mejor de los ánimos, las mejor de las ganas, nuestros programas correspondientes, que tú sabes también que es una variada programación que tenemos, Raúl, para todos nuestros compañeros, para todos nuestros oyentes, a través de la señal internet, de la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora y Capacitado. Y lo primero, como todos los días de la semana, es conocer ese número agraciado del boleto de la OID y, por supuesto, también conocer cómo estará el tiempo para hoy y para esta semana, si es que se puede adelantar algo también en referente al tema de meteorología, Raúl. Oye, ¿cómo se nota ya la temperatura? Se nota muchísimo, ya sí. La primavera está aquí a la vuelta de la esquina también. Como bueno, lo de decir. La primavera no nos hace mucha gracia a los alérgicos, así es que vamos a tener que esperar a la primavera, no muy bien con los brazos abiertos, pero yo creo que al final lo que se capta en la calle, cuando conversas con los amigos, con la gente que te encuentras, que estamos un poquito aburridos ya de tanto frío. No así de la lluvia, porque la lluvia te provoca esto. Estuvo lloviendo en Talavera y Castilla-La Mancha, no mucho, pero por lo menos para nivelar un poco el tema de la temperatura. Háblanos un poco de la climatología, Raúl, para este día lunes. Pues venga, vamos a echar un vistazo a los diferentes puntos. Comenzamos con el norte, esa máxima de 9 grados, la mínima de 4 grados, posibilidad de precipitación del 71,67%, el viento brisa débil con esa dirección del viento sur. En el este podemos hablar de la máxima, 14 grados, la mínima con la que se han levantado, 8 grados, posibilidad de precipitación del 10%, muy pocas probabilidades de lluvia en el este, el viento brisa débil con esa dirección del viento noroeste. En el sur, la máxima de hoy será de 10 grados, la mínima con la que se ha levantado, 7 grados, posibilidad de precipitación del 25,42%, el viento brisa débil con esa dirección oeste. Y en el oeste, la máxima 15 grados, la máxima de hoy, además, en el oeste, la mínima 10 grados, posibilidad de precipitación del 31,67%, el viento brisa débil con esa dirección del viento norte-noroeste. Así están las cosas, 15 grados en el oeste. Juan. Bueno, escuchando las temperaturas, obviamente ha subido bastante en comparación a lo de la semana pasada, por lo menos 3 grados, 4 grados fácilmente han subido las temperaturas, aun cuando muy cerca de acá, en Castilla y León, por ejemplo, se da un poco de lluvia, pero de estas lluvias que no son tan complicadas y que obviamente ya estamos en el periodo de que caiga un poco más de agua, porque hemos tenido, la verdad, un invierno, al menos acá en la zona centro del país, en España, Castilla-La Mancha, un poco seco, ¿no? Yo creo que ha sido un poco bastante falto de agua, ¿no? Sí, esperemos que vengan esas lluvias, ¿eh? Aún estamos a tiempo, pero fíjate que la mínima, hablamos de 10 grados, o sea, 10 grados, sí. Está muy bien. Y ya se nota en los jerseys, la gente ya comienza a quitarse, bueno, pues todo el abrigo que lleva, ¿no? Las chicas, sobre todo. Claro, eso también nosotros encantados de la vida, ¿eh? Eso está claro, porque la primavera siempre se ha dicho que la sangre altera, ¿no, Juanma? Efectivamente, eso es. Bueno, vamos al número premiado en el sorteo del Euromillonario. Ayer, domingo 15 de febrero, este fue el número premiado, el 34.408 de la serie número 16. 34.408 de la serie número 16. Ese fue el número premiado en el sorteo del Euromillonario. Enhorabuena. Y recuerden también, claro, Raúl, que el que no compra no gana, así es que todos a comprar ese boleto de la OID, porque también es por una buena causa, y colaborar también especialmente, y enviamos un saludo para nuestros compañeros que están allí día a día en la calle dando la cara por el bien de la organización Impulsores Capacitados en esa venta del boleto. Dicho esto, Juanma, hablamos de música. Venga, vamos a hablar un poquito de música. ¿Qué nos ofreces tú en las píldoras? Hoy lunes, pildoritas musicales, secciones musicales de nuestro programa, dos veces por día, dos veces en la mañana, a las 10:30 y posteriormente a las 11:30. Durante 10 minutos escuchamos buena música y también una mini biografía, porque no tenemos más tiempo y es mejor escuchar música que la biografía, ¿no? Que la mayoría de los artistas que traemos, muchos de nuestros oyentes y compañeros ya conocen. Hoy venimos cargados al rock y también al romanticismo, a propósito del Día de los Enamorados. ¿Qué tal tu Día de los Enamorados de San Valentín? Bien, bien. Tranquilo. Pasado desapercibido, o sea, tampoco fue nada. Bueno, no hicimos ninguna cosa del otro mundo. Del otro mundo, ¿no? No. Yo he celebrado el día de San Solterín. ¿San Solterín? Sí, no el de San Valentín. ¿Pero lo pasaste bien? Lo pasé bien, sí, la verdad que sí. Tuve buen panorama el fin de semana pasado. Eso, bueno, es interesante. Y vamos a comenzar con los Rolling Stones. ¿Qué te parece? De Rolling Stones, una de las bandas millonarias de la música. Cosa curiosa, los componentes, los integrantes, todos sabemos que ya están sobre los 65 años de edad y todavía se paran arriba de los escenarios y todavía hacen gira, por lo cual es una de las bandas que más ha vendido a lo largo de toda la música, de todos los estilos, así que los Rolling Stones son un referente importantísimo para la música mundial. Y posteriormente, ya un poco más tranquilitos, cuando la mañana ya haya avanzado en este día lunes, a las 11:30 aproximadamente nos ponemos románticos a propósito del día de San Valentín y vamos a escuchar la buena música de Alejandro Sanz. Toma ya, pues vamos a quedarnos con esos compañeros de la UID inmediatamente, vamos a acercarnos hasta Lucena, pero ya que has hablado de música, Juanma, que suene la música de Alex Sintek y Ana Torroja con ese Duele el Amor, ¿eh? Sí, señor, gran compositor mexicano, Alex Sintek. Siempre me ha gustado esta canción, ¿eh? Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, Alex Sintek con Ana Torroja y ese dolor del amor, ¿eh? Hablando del Día de los Enamorados, pues bueno, el amor también duele, claro. De la época de Ana Torroja, cuando ya ella impulsó su carrera como solista. Fíjate que acá en España a lo mejor no tuvo mucha repercusión, pero en Latinoamérica sí. Ana Torroja dejó un legado importante, no solamente con Mecano, obviamente, sino que su carrera musical, su carrera como solista, estuvo bastante bien para ella y vendió miles de discos. De hecho, por eso hizo este tema con un gran productor como es este mexicano, Alex Syntek. ¿De dónde viene lo de Syntek, Juanma? Lo de Syntek es un moto que cogió él porque él contaba la historia cuando era pequeñito, le gustaba tocar piano. Uh-huh. Pero ya después evolucionó y del piano se tuvo que pasar al teclado. Y él no tenía dinero para comprarse un teclado. Entonces un amigo le dice un día, oye, tú, Alex, siempre vienes a los ensayos y siempre vienes sin teclado, Syntek. Y ahí se quedó, él hizo el juego de palabras y se puso el mote de Syntek, que es un juego de palabras de sin teclado. Alex Syntek, que es un productor mexicano muy reconocido en su país por los demás y en Latinoamérica. Perfecto, bueno, pues dejamos a Ana Toroja y Alex Syntek y nos vamos con esos compañeros de la OIR. Como solemos decir, hoy conocemos un poquito más de cerca a esas personas que están trabajando en la Organización Impulsora de Discapacitados. Conocemos a Ezequiel Toledano, está allá en Lucena. Hola, soy Ezequiel Toledano, estoy ahora mismo trabajando en la delegación de Lucena, llevo casi 2 añitos trabajando en la OIR y bueno, pues decidme vosotros. Pues te decimos, ¿qué es lo que más te gusta de la OIR? Pues la OIR lo que más me gusta es la labor social que realiza a nivel nacional con tantísimas personas con discapacidad y sin ella les ayuda a encontrar un puesto de trabajo, ayuda también social y culturalmente a estos colectivos y la verdad que esa labor es lo que más me gusta de la OIR. Venga, vamos al lado más personal, Ezequiel. ¿Qué tipo de música escuchas mientras trabajas? ¿Mientras trabajo? Pues... poca, pero vamos, en mis ratos libres lo que más escucho es pop, soul un poquito y es sobre todo lo que más me gusta. ¿Y ese estilo de música que tienes como favorito? Pues me gusta mucho Sia, que se ha puesto de moda de nuevo con la canción de Chandelier, pero es un artista que lleva muchos años cantando y que no se conocía. Bueno, detecto que vamos a escuchar a Sia, ¿no, Ezequiel? Pues mira, la de Chandelier de Sia, a todos mis compañeros de la OIR, a todos los vendedores de España entera, de Córdoba, por supuesto, provincia, Lucena, a mis familiares y a mi novia María. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Life. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. En OID Radio, seguimos a tu lado. Así es, aquí continuamos a tu lado, ¿eh? Y al lado de esos compañeros de la OID, como Ezequiel. Estaba allá en Lucena y hemos escuchado esa canción de Sia, gracias a él. Hoy nos vamos con María Eva Torres, esa persona que nos espera en Jaén, ¿eh? Bueno, deja de momento de vender los boletos de la OID, pero ha sido una persona que le han acogido muy bien en todas partes. Y bueno, ha llegado por ahí un dinerillo que no esperaba y por eso de momento, bueno, pues nos dice eso, pero vamos a saber cómo le ha ido y cómo le va, en este caso, acercando la suerte a todos los ciudadanos de Jaén. Adelante, María Eva. Hoy nos vamos hasta Jaén, porque allí nos espera María Eva Torres, una de las vendedoras de la OID que se le incautaron una serie de boletos el pasado día 8 de enero de este 2015. María Eva, buenos días. Buenos días. Cuéntanos cómo fue tu incautación, porque creo que no es la primera, no fue la primera, ni mucho menos esta, ¿no? No, la primera, por lo menos 5 o 6. Uh-huh. Y esto, bueno, pues no ayuda mucho para que uno diga, oye, pues voy a continuar. Todo lo contrario, desanima, ¿no? Claro, porque ¡pam! Y delante de la gente te llaman la atención, aunque te lleven para otro lado. La gente ve que no puedes, te llaman, ven a venderle, y no puedes porque te han cortado. Pues la gente pues ya piensa que es eso. ¿Qué está pasándole? Yo muchas veces decía que era otra cosa, que venían a buscarme por deuda de banco. Ya. Por no decir que era eso. Ya, ya. ¿Y cómo llegaste tú a la OID? ¿De qué forma llegaste? Pues yo que quería, tengo un hijo que tiene 22 años y está haciendo tratar un ojo. Se quedó con 7 años y no le da la minusvalía, le dieron un 14%. Entonces yo subí a ver si ahí lo podía meter. Uh-huh. Me dijeron que sí, que podía meterlo. Pero el niño no quería. Entonces yo le pregunté que si yo podía, me dijo que sí. Entonces pues yo cogí, como yo pasaba mucho por allí, por donde estaba el autobús, porque lo veía el cartel, y también porque lo veía en el Siempre a Mano, uh-huh, en el periódico. Uh-huh. Y entonces pues llegué y me apunté. Muy me bien. Dijeron, pues tanto ganas, tanto vendes, tanto ganas. Digo, bueno, pues mira, voy a probar. Yo probé, empecé primero con los pisos, luego ya vi un supermercado que no se ponía nadie, y entonces en el supermercado, pues ya me quedé, me dejó el jefe, allá a las que me decía que me tenía que salir, me estuve saliendo, luego ya me dejó. Me dijo, venga, ya te puedes quedar, y me quedé allí. Uh-huh. Y ya pues me iba muy bien, ya la gente conmigo más bien. Y ahora me están echando de menos. Claro, ¿tenías clientes fijos ya entonces? Ya sí, hasta nuevo y todo. Ya la gente iba a buscarme y todo. O sea que el trato con el público siempre ha sido bueno para ti, ¿no? Yo sí, bueno, la gente me quería más que nada. Qué pena. Me quería a todo el mundo. Qué pena que lleguen este tipo de actos, de incautaciones, y a uno pues le quiten la ilusión completamente. ¿Tú habitualmente también dabas algún número fijo o la gente te pedía alguna terminación exacta? Yo tenía unos cuantos clientes que le gustaba el 5 y a otros el 7. También vivo, yo también tengo la suerte que también vivo en un colegio. ¿Sí? Y le vendía a los maestros y a madres. O sea que todos conocían la UIS perfectamente, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuál era tu mejor día? Digo, ¿cuál era? Porque actualmente no estás vendiendo. Sí. ¿Cuál era tu mejor día de la semana? Pues mi mejor día era los lunes, los viernes, los jueves y los sábados. ¿Y es cuando más gente hay en el supermercado? Y en cuanto a premios, ¿has dado muchos premios? He dado, pero el de 50 he dado dos veces y ya está. Y no he dado, estuve a punto por un número, no di el gordo. ¿Por un número? Me falló un número. ¿Y dónde estaba ese número? El tercero. Los dos primeros llegaron, los dos últimos también. Vaya, qué rabia, ¿no? Que salió un 2 y yo le daba un 4. Podría haber dado 20.000 euros. Y supongo que eso se lo dijiste a los clientes o se darían sí, cuenta, sí, ¿no? Bueno, la gente cuando fue, madre mía. Claro. Se pusieron, ¡ah, oh, mira, por un número, va, suerte! Oye, ¿y alguna anécdota que te haya sucedido, María Eva, a lo largo de estos años que has formado parte de la UID, con algún cliente, algo gracioso, algo que te hayan dicho, alguna anécdota, algo que haya ocurrido? Pues como me estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, que por un número no diste el gordo. Sí, no, pero no me han dicho más. Siempre que cuando le damos mejor el jugado, o a lo mejor de los viernes que toca traerlo, ¡ay, se ponen muy contentos! ¡Ay, pues mira, no ha tocado! Pero no, eso es lo único, que se ponían contentos todo el mundo cuando me había dicho que le daba algún premio. Que tal vez si no da gordo ya, mucha gente decía, ya mismo da gordo, ya mismo, pero ya mismo y nada. ¿Y tú utilizabas alguna estrategia para vender? ¿Alguna forma? ¿A ti quién te dijo, oye, mira, pues yo, mucha simpatía que tengo. Mucha simpatía, ¿no? Siendo simpático y buena persona, yo creo que es fácil, ¿no? Sí, sí, sí, porque un muchacho se puso en otro supermercado, pero serio, no puede. Entonces con la simpatía que a la gente que va con los niños y todo, yo tenía simpatía con sus niños, tenía mucha ayudar a la gente, que si sacarle un carro porque no sabía, ayudaba muchas cosas a la gente, más que con eso ya me decía, dame un onda, que por lo simpática que eres. Claro. Nosotros lo que sí hacemos es que a los vendedores de la OID, cuando están con nosotros este ratito, y como estamos en la radio, lo que hacemos es poneros una canción. ¿A ti qué estilo de música te gusta? A mí, yo estoy siempre con Camela. ¿Siempre con Camela? Bueno, pues vamos, siempre con Camela. Vamos a poner una canción de Camela. ¿A quién te gustaría dedicar la canción que va a sonar, María Eva? A todos los vendedores de la OID. Perfecto, pues para todos ellos y también para ti de nuestra parte, esa canción de Camela. Y la última pregunta, ¿volverás algún día? No lo sé todavía, según la situación que yo vea. Y según la situación, ahora lo estoy cobrando eso. Si veo que la situación me hace falta, pues me gusta, ¿eh? Ya. Me gusta porque aquí estoy aburrida y me gusta. Claro. Ya cogeré y si vuelvo, pues tendré que estar por otro sitio para que me vayan al sitio que estoy siempre. Claro, que ahora mismo los oyentes no lo saben, pero está cobrando una ayuda y de momento no vende el euroboleto de la UID. Pues mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, María Eva, y muchísima suerte en tu vida. Venga, disfruta con ustedes. Gracias. Venga, adiós.

black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Nos acompañas a esta hora de la mañana en nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional. Compartimos a esta hora la música y todo el legado musical que nos dejaron los Rolling Stones. The Rolling Stones es una banda británica de rock originaria de Londres. La banda se fundó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor. El guitarrista Geoff Bradford y el baterista Mick Abbory los apoyaron en sus primeros ensayos, mientras que los bateristas Tony Chapman y Carlo Little tocaron en sus primeras actuaciones. Tras la salida de Taylor en diciembre de 1962, ingresaron en su lugar el bajista Bill Wyman y en enero de 1963 el baterista Charlie Watts. A petición de su manager, Stewart fue retirado de la alineación en 1963, aunque siguió colaborando en las sesiones de grabación y como road manager. Por su parte, Brian Jones fue despedido en 1969, falleciendo al poco tiempo, siendo reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejaría el grupo en 1975 y sería a su vez reemplazado por Ron Wood. Con el retiro de Bill Wyman en 1993 se incluyó al bajista Darren E. Jones, que aunque toca con la banda desde la grabación del álbum Voodoo Lounge en 1994, no es un miembro oficial. Son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Contando de sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos. Entre ellos destacan Beer Banquet del año 68, Let It Be de 1969, Steve Finger del 71 y quizás su mejor obra, Exile on My Side, en 1972. Con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, el año 89 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2004 la revista norteamericana Rolling Stone los colocó en el puesto número 4 en su lista de los 50 mejores artistas de todos los tiempos. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria como The Rolling Stone. Con Jagger, Richard y Watts como miembros fundadores en activo, continúan siendo la banda más longeva de la historia del rock mundial. En nuestra sección de Oíd Radio seguimos escuchando la música tras esta biografía resumida de los Rolling Stone. We'll be right back. La banda de rock originaria de Londres, Inglaterra, The Rolling Stones, han sido nuestros primeros invitados en nuestra sección musical, las pildoritas musicales de Oír Radio Nacional en esta mañana de día lunes. Luego a las 11:30 vamos a bajar un poco las revoluciones en este día lunes y nos vamos a poner románticos para escuchar un poco de la música y biografía de Alejandro Sanz. Será hasta entonces. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti.